Todos estamos trabajando en esto y el próximo lunes vamos a presentar un informe del plan antiinflacionario en alimentos. Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes. Lo vamos a ver graficado el lunes, pero están cumpliendo el pacto que firmamos de la canasta básica en 1.038, 1.039 pesos y están abajo de eso. Pero vamos a ver quién es quién. Yo creo que esta semana van a estar más abajo porque el lunes evaluamos. Vamos a ver quién es quién en la canasta básica.